Permítame compartir en esta tarde un mensaje que tiene que ver con todo nuevo en Cristo. Todo nuevo en Cristo. Que es interesante esto, ¿no es cierto? Todo nuevo en Cristo. Uno a veces disfruta de cuando tiene algo nuevo, una prenda nueva, algo de ropa nueva, ¿no es cierto? Y se siente uno renovado, como que todo, muchas cosas cambian solo por el hecho de tener una prenda nueva. O un objeto nuevo en la casa, un electrodoméstico, algo, ¿eh? Los jóvenes, los adolescentes, los niños disfrutan mucho cuando alguien tiene algo nuevo. Así que todo nuevo en Cristo. Hoy vamos a ver una primer parte que nos va a dar fundamento para en un par de domingos llevar adelante la segunda parte, mucho más práctica posiblemente que la de hoy, y una aplicación a tu vida diaria, pero es necesario que para hacer la aplicación conozcamos el fundamento de ello. Así que no va a dejar de ser práctico hoy, pero tiene un contenido un tanto más teórico que vamos a ver en un par de domingos más. Decía el pasaje que hemos leído allí en 1 Corintios, de que esa sangre estaba representando, y esa copa, un nuevo pacto. Así que, y ese pacto es el que se da entre Dios y el hombre. Hasta ese momento el pacto de Dios con el hombre era de promesa de parte de Dios, de largos días y de bendición, etc. En tanto el hombre fuera permanentemente obediente a sus estatutos, a sus decretos y a la ley en definitiva. Pero aquí Dios está abriendo y otorgando al hombre la posibilidad de un nuevo pacto. Y por medio de ese pacto, el hombre entonces puede volver a establecer ese vínculo con Dios del cual estuvimos hablando hace un instante. Un nuevo pacto. Y el mediador de ese pacto es Jesucristo. La Biblia dice claramente, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. Así que de parte de Dios para vos y para mí, para todos los hombres, hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un nuevo acuerdo, una nueva posibilidad de reconciliación con Dios. Por su gracia, muchos de nosotros que estamos aquí estamos bajo este nuevo pacto. Es decir, ya hemos establecido, más bien restablecido nuestro vínculo con Dios a través de Jesucristo, y lo alabamos por eso, ¿no es cierto? Porque podemos disfrutarla de día en día. Si abrimos nuestra Biblia en el libro de Jeremías, este profeta de Dios ya estaba anunciando y preanunciando esta existencia de un nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31 y versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya está hablando el profeta, muchísimos siglos antes, muchos años antes de Jesucristo mismo, de un nuevo pacto de Dios para con los hombres. Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, sí encontramos ya en tiempos de Jesús cómo esto va tomando forma, tiempo y existencia, realidad. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, Jesús mismo, fíjese, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Precisamente se trata del tiempo que yo te mencioné en que Jesús estuvo con sus discípulos justo antes, previamente de ser arrestado y luego crucificado. Y él está allí precisamente instituyendo la cena, y dice que cuando tomó la copa, dijo, beban de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Así que ya se estaba dando aparición, gestación, nacimiento, este nuevo pacto que estaba preanunciado por Jeremías muchísimo tiempo antes. Y aún, para poder confirmar un poco más este punto, en el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 8 y versículo 13 que la palabra de Dios dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primer. Así que que acá ya estamos como que el nuevo pacto ya está establecido. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha muerto, ya ha resucitado y ha confirmado con eso la aparición del nuevo pacto. Ya está en vigencia, digamos, ese nuevo pacto a partir de todo el sacrificio de Cristo. Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que este nuevo pacto ha reemplazado total y completamente y definitivamente al anterior. O si yo estamos bajo este nuevo pacto, que es el de ir a Dios a través de Jesucristo, por la gracia de Dios y su misericordia. Un par de capítulos más adelante de Hebreos, capítulo 12 y versículo 24, dice: a Jesús, aquí está dando una idea exacta de su función, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla, mejor que la de Abel. Así que, ¿quién es el mediador de este nuevo pacto? Jesús, nadie más que él. Pero lo interesante es que esto es nuevo en Cristo para el hombre. Es un nuevo pacto en primer lugar de parte de Dios. Porque hay un nuevo pacto, esto significa que aquí hay también para el hombre un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Recordá allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando alguien muy erudito en las cosas de Dios, podríamos decir, Nicodemo, se acercó a Jesús un tanto ocultamente y de noche para preguntarle que, ¿cómo es posible esto de que hay que nacer de nuevo? Porque Jesús le había precisamente indicado esta realidad. El nuevo pacto implica para el hombre un nuevo nacimiento. Y Jesús estuvo frente a Nicodemo y este interpretó las cosas tan literalmente y tan solo físicamente y no espiritualmente que no podía entender. Y decía, ¿pero cómo puede el hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y no entendía, era alguien muy, muy conocedor de las cosas espirituales. Y entonces Jesús le tuvo que explicar. Pero lo que, más allá de toda la explicación y la enseñanza que le da, lo que tenemos que rescatar es que hay un nuevo nacimiento. El nuevo pacto implica un nuevo nacimiento para el ser humano, y por supuesto que es el nacimiento de una nueva naturaleza en el ser humano. No se trata de algo físico, de algo material, sino de algo espiritual. Es un nuevo nacimiento espiritual. Es un nuevo nacimiento en Cristo. El nuevo pacto es en Cristo, y el nuevo nacimiento es en Cristo. Así que es un nuevo nacimiento espiritual, porque somos engendrados, dice la palabra, por el Espíritu Santo, como nuevas criaturas, al momento en que vos y yo le dijimos, Señor, te necesito y te entrego mi vida, perdona mis pecados, y me sujeto a tu Señorío. Entonces, en ese mismo momento, el Espíritu Santo dice que nos engendra como nuevas criaturas. Hay un nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo cuando te entregaste al Señor Jesucristo y fuiste salvo en Él. Un nuevo nacimiento en la esfera, entonces, espiritual. Qué bueno es esto también, poder interpretarlo de esta forma, ¿no es cierto? Dijimos, algo nuevo va dejando de lado lo viejo, ¿no es cierto? Y lo anterior. Así que vos y yo, más allá de la existencia que pudiéramos haber tenido antes, me refiero, más allá de la calidad de existencia humana que hayamos tenido antes, cuando fuimos a Jesucristo, o Él vino a nosotros, en realidad, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura en Cristo. Qué interesante poder tener esto en cuenta también, como que todo nuevo en Cristo. No solo un maquillaje externo, no solo un emparche, ¿no es cierto? No solo es una pintura por fuera que le da color y un poco de atractivo, sino algo desde lo profundo y hacia afuera. Hay un cambio muy profundo interior, una transformación muy importante. Y se ha generado entonces una naturaleza espiritual en tu vida que te permite estar en comunión con Dios. Así como hay un nuevo pacto en Cristo y hay un nuevo nacimiento en Cristo, eso significa entonces que vos y yo somos un nuevo hombre en Cristo, un nuevo hombre genérico, ¿verdad? Hombre, mujer, nuevo hombre, nuevo ser humano, somos en Cristo. De hecho, así lo dice la palabra, ¿no es cierto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Somos nuevo hombre, nueva criatura. También podemos buscar en Efesios 2:15 y vamos a encontrar reflejada esta enseñanza de la palabra de Dios. También el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los Efesios, dice de esta manera. Podemos leer el 14 para comprenderlo mejor. Recordad que está hablando de Cristo Jesús. Eso queda muy reflejado en el versículo 13. Y entonces dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Somos nuevas criaturas en Cristo. Aún más adelante, capítulo 4, versículo 24, dice todavía más. Dice que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que esto significa que tu vida anterior a Cristo es absolutamente diferente a tu nueva vida en Cristo. No tiene nada que ver una cosa con otra. No es una continuación nada más con solo un hecho un tanto místico o espiritual externo a tu vida. Se trata de una transformación profunda. Por eso no tiene nada que ver ya esa nueva persona que sos en Cristo con lo que eras antes. Allí, al haberte entregado a Cristo, el nuevo hombre se abrió un panorama y un horizonte muy amplio, muy distinto al que era antes. Un nuevo hombre significa entonces que hay un corazón nuevo en tu vida. Un corazón nuevo. Hay un espíritu nuevo en tu vida. Porque eres nuevo hombre. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Y todo es nuevo en Cristo. En Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, también en el capítulo 36, versículo 26, dice el profeta de parte de Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es lo que da lugar y origen a un nuevo hombre. No es el corazón que había antes, ahora es absolutamente nuevo. Y vos dirás, pero ¿qué pasó? ¿Me hicieron un trasplante? Bueno, quizás desde el punto de vista espiritual podríamos hablar de algo así. Solo desde el punto de vista espiritual está claro, porque no, físicamente tu corazón sigue siendo el mismo. Como órgano vital, físico, sigue siendo el mismo. Pero aquí estamos hablando de realidades espirituales. Y entonces apareció este nuevo corazón. Y está reflejando el antiguo corazón como un corazón de piedra, ¿no es cierto? El de carne como algo de piedra y dice como algo a veces un tanto insensible o que las experiencias de la vida van endureciendo, ¿no es cierto? Y haciendo un tanto más duro. Bueno, aquí está diciendo un nuevo corazón, sensible. Es un corazón sensible, sensitivo. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu y por último entonces una nueva vida. Es un nuevo hombre porque es nueva vida. Es una nueva vida, eso está reflejado también en la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 y versículo 4. Dice así que somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Claramente la palabra dice que hemos sido sepultados, y esto lo refleja el bautismo, ¿no es cierto?, como símbolo, como imagen, cuando uno es sumergido en las aguas, está dando cuenta de que uno ha muerto a su antigua manera de vivir. Y cuando uno es levantado de las aguas, esto está dando cuenta de esa resurrección o aparición a novedad de vida. vida, ¿no es cierto?, venir a una nueva vida en Cristo. Así que esto es lo que caracteriza a este nuevo hombre. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué vos y yo podemos realmente afirmar que somos nuevos en Cristo? Porque nos ha dado nueva vida, de una naturaleza y un fundamento distintos a la física, porque nos ha dado un corazón nuevo en el orden espiritual y nos ha dado, por supuesto, ese espíritu nuevo también, que como recién decíamos nos permite conectarnos y relacionarnos con Dios de manera permanente. Un nuevo pacto, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, y porque también estamos en relación con Él, estamos sujetos a un nuevo mandamiento. El ser humano por naturaleza, podríamos decir, se rebela contra toda orden, le cuesta acatar órdenes y dar cumplimiento a mandamientos u órdenes. Él tiene la tendencia, tiene tendencia a rebelarse y a sublevarse. En Cristo, aquellos que somos hijos de Dios, ya no nos sublevamos ni rebelamos. Eso corresponde a una existencia bajo el pecado. Ahora, estando en Cristo, nos da gozo sujetarnos a sus mandamientos. Dice la palabra, sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, Él nos dio este nuevo mandamiento. ¿Y en qué consiste este nuevo mandamiento? Lo tenemos claramente sintetizado, entre otras partes de la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Yo sé que todos nosotros conocemos este nuevo mandamiento que nos ha dado Jesús. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Quiero que tengas en cuenta que este nuevo mandamiento está abarcando a toda la humanidad, hasta toda la humanidad. Por lo tanto, no debes pensarlo solo en términos de que tengo que amar y ser amado por mi hermano en Cristo. Va mucho más allá. Vos tenés que amar aún a aquellos que no son tus hermanos en Cristo, o por lo menos aún todavía, y los tenés que amar en el nombre del Señor Jesús, porque Jesús los ama. Vos también tenés que amarlos. Todavía más, tenés que ir mucho más lejos. Dice la palabra que tenés que amar aún a tus enemigos. Por lo tanto, la aplicación de este nuevo mandamiento es universal, es a toda la humanidad. Quizás tengamos que hacer un esfuerzo para quitar de nuestra mente esa limitación, decir, bueno, nos tenemos que amar entre nosotros y hasta ahí podemos llegar, y ya eso cuesta a veces. Hay que ir mucho más allá. Hay que hacer la segunda milla, como decía la enseñanza de Jesús también. Un nuevo mandamiento, Juan 13:34, que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Como yo os he amado, todavía enseñaba Jesús, que también os améis unos a otros. Así que Él nos estaba dando ejemplo, ¿no es cierto?, como Él nos amó. Está hablando de la calidad de su amor, de las características de su amor, del alcance de su amor, de la profundidad de su amor. Y ahí podemos tomar mucho ejemplo para corroborar la manera en que yo amo a los demás. Dice, así como Él te amó a vos, es como vos tenés que amar a los demás. Más no vamos a poder, pero no menos. De igual calidad, de igual intensidad, de igual paciencia, de igual búsqueda, de igual característica, de igual fundamento, de igual naturaleza debe ser tu amor para con los demás. Un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque sos un nuevo hombre. Porque has nacido de nuevo, porque estás bajo un nuevo pacto en Cristo, todo nuevo en Cristo para ti. Este nuevo mandamiento y la aplicación de este nuevo mandamiento significa tomar conciencia de los demás. ¿Cómo puedo llegar a amar a los demás como los amó Cristo y los ama Cristo y como me amó y me ama a mí? ¿Cómo lo puedo hacer? En primer lugar, tenés que tomar conciencia de los demás. Si yo ignoro la existencia de los demás, si soy pasivo, si paso por delante de la gente como si no existiera, entonces nunca voy a tener la oportunidad de aplicar este nuevo mandamiento. Y es algo que vos y yo debemos estar haciendo porque somos nuevas criaturas, somos un nuevo hombre, tenemos una nueva naturaleza y estamos bajo el nuevo pacto. Así que tenemos que aplicarlo. ¿Cómo? Toma conciencia de aquellos que están a tu lado. Aún toma conciencia, así como punto de partida, si querés, de los que están a tu lado aquí, periódicamente, semanalmente. Toma conciencia. Personas, seres humanos. Toma conciencia de aquellos que te rodean en tu lugar de trabajo, de estudio, en tu hogar, familiares. Toma conciencia de esa gente. Pero en segundo lugar, además de tomar conciencia de los demás, tenemos que tomar conciencia de la necesidad de los demás. Porque la expresión de amor debe sí ser práctica y concreta. Y para que esto tenga fundamento, yo debo reconocer las necesidades de los demás. Así que no solo debo ver que hay un montón de gente acá, sí, tomo conciencia, sino de ser consciente de qué necesidades hay. Y no, el Señor no te va a pedir que seas consciente de las necesidades de todo el mundo y que te vuelvas loco por eso, pero sí tomar conciencia de las necesidades de los que están más próximos, del prójimo. Y a eso se refería Jesús. Y cuando eso lo aplicamos todos, no te quepa duda que todas nuestras necesidades quedan satisfechas. Y eso significa amarnos unos a otros. Que no quedan necesidades sin satisfacer. Así que sé consciente de la presencia, de la existencia de los demás, pero sé también profundamente consciente de las necesidades de los demás. ¿Cómo poder lograrlo? Te preguntarás. Toma contacto con la persona. Abrí tu corazón para que los demás conozcan tus necesidades y invita a los demás a que abran su corazón contigo para que vos también seas consciente de sus necesidades. Y así las vas a conocer. Y así vas a tener la oportunidad de poner tu amor en acción, tu amor en práctica. Amar es un verbo, implica acción. No es algo sentimental. Es algo práctico y real, genuino, de vida. Así que estas dos cosas son necesarias para aplicar este nuevo mandamiento. Si recordás aquel pasaje de Jesús enseñando esa historia de una persona que había sido asaltada y robada, golpeada brutalmente por sus asaltantes y dejada tirada ahí en el piso. En esa enseñanza Jesús dice que pasaron tres personas. Una de ellas pasó, dice que le vio, tomó conciencia de la persona, pero siguió de largo. No tomó conciencia de sus necesidades. Tenía necesidad de auxilio, de ayuda, de cuidado, de protección. La segunda persona también dice que le vio, pero aún así también siguió de largo. Fue consciente de la existencia, de la presencia. Si aquí hay un ser humano, está sufriendo, mirá. No fue consciente de sus necesidades, siguió de largo. Pero Jesús nos habla y nos enseña de una tercera persona. Aquella que él catalogó como un buen samaritano, que viéndole tomó conciencia de su existencia, pero también tomó conciencia de sus necesidades y aplicó un nuevo mandamiento. Lo amó. ¿De qué manera? Práctica. Por supuesto, llegando a su vida, viendo si todavía estaba con vida, tratando de curar, limpiar mejor posible sus heridas, brindándole primeros auxilios. No solo eso, dice, bueno, y ahora, qué sé yo, como pueda para volver a tu casa, no. Dice que lo cargó él mismo y pensó en un lugar donde llevarlo, que le pudieran dar mejores cuidados y mayor atención. Y allí lo llevó, aún quizás medio inconsciente o moribundo, y lo puso al cuidado de la persona que estaba allí. Y se quedó unas horas, un tiempo, para ver cómo avanzaba, evolucionaba. Y dijo, mirá, yo no me tengo que ir, pero si este necesita más cosas, tomá, yo te lo pago de mi parte. Y lo hago frente a todo lo que sea. Amor en acción. Un nuevo mandamiento. Entonces no puedo pasar de largo delante de los demás sin ser consciente de las necesidades que tienen. Porque me estoy apartando del cumplimiento de este nuevo mandamiento. Y vos y yo somos esos nuevos hombres que no nos podemos apartar de eso. Ah, yo te animo y te aliento a que Evitemos que haya cualquier cosa que nos impida tomar conciencia de los demás y tomar conciencia de las necesidades de los demás, porque de otra manera nos estamos privando de amarnos unos a otros. Y si no hay amor, entonces ¿qué hay? Un nuevo pacto, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura, sujeta a un nuevo mandamiento. Hasta que un día también participemos de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo nuevo en Cristo y por Cristo también. Así que un nuevo cielo y una nueva tierra. Aún antes de eso, que va a tener mucho significado y ahora lo vamos a expresar, aún antes de eso, mientras tanto, mientras damos cumplimiento a este nuevo mandamiento, también hay nuevas cosas de parte de Dios. El profeta Isaías lo ejemplificaba en el capítulo 43 y versículo 19. Decía de parte de Dios: he aquí que yo hago cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Y aún en el pasaje de 2 Corintios 5, 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero agrega: las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Todo nuevo en Cristo. Todo nuevo. Así que, déjame decirte básicamente a qué se aplica esto, estas cosas nuevas para este nuevo hombre que sos en Cristo. Estas cosas nuevas tienen que ver con, sobre todo, una nueva visión. Hay una nueva visión. Hay una nueva visión, por ejemplo, de la vida. Tu visión de la vida es nueva a partir de que estás en Cristo. Es muy diferente a la visión de la vida que tenías cuando no estabas en Cristo. Eso es una cosa nueva. Hay una nueva visión de las personas y aún de vos mismo. Tu concepto de vos mismo es nuevo en Cristo, es muy diferente que aquel concepto que tenías cuando no estabas en Cristo. Tu concepto, el valor y la importancia que tienen los demás para vos, ahora es nuevo porque estás en Cristo. Y es muy diferente al que tenías cuando no estabas en Cristo. Todo es nuevo. Tu visión de la relación con Dios es nueva. Quizás antes ni siquiera eras consciente de Dios, ni mucho menos de una relación con Él. Pero ahora sí, estás claramente, absolutamente consciente de ello, y entonces esto es nuevo. Tenés una nueva visión de la iglesia. Quizás para vos antes la iglesia era otra cosa muy distinta, y es muy probable de que así hubiese sido, y tus conceptos sobre la iglesia, e ideas y opiniones eran muy diferentes, pero cuando estás en Cristo, Él hace nuevas todas las cosas, aún tu visión de lo que es la iglesia. De la visión de lo que es el reino de Dios. Y el rey. Y tu visión del mundo es distinta a lo que era antes de cuando no estabas en Cristo. Él hace nuevas todas estas cosas. Tu visión de la justicia, tu concepto de la justicia debe ser muy distinto ahora que estás en Cristo que cuando no lo estabas. Es nuevo eso, es nuevo, absolutamente nuevo, tu visión y tu concepto sobre la pobreza o la riqueza tienen que haber sido nuevos hechos en Cristo. Tus valores son absolutamente nuevos. La verdad, la fidelidad, la generosidad, el servicio y tantos otros valores más. Él hace nuevas todas las cosas y tienen que ver con una nueva visión de todas las cosas. Una nueva dimensión de todas las cosas. De la vida, el ser humano, el prójimo, vos mismo, el mundo, la iglesia, el reino, la justicia, la paz. Todo cambia, todo nuevo en Cristo, todo nuevo en Cristo, para poder disfrutar. Y entonces sí, al final aparecen ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ya el apóstol Pedro en su segunda carta, escribiendo allí en el capítulo 3, versículo 13, dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¡Ja! Allí vamos, esperamos, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto quiere significar ese ámbito de existencia final que tendremos vos y yo. Esa morada eterna. Es el mismo reino de Dios. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, es el mismo reino de Dios en los cuales estaremos viviendo por la eternidad en absoluta estado de justicia. Y porque iremos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva de la cual todavía vos y yo también estamos esperando, como decía el apóstol Pedro aquí, mientras tanto, y aún mientras estemos allí, lo que vamos a elevar nosotros es un cántico nuevo. Así como la firma la palabra también en el libro de Apocalipsis, terminando la Biblia, terminando también este mensaje en esta noche, capítulo 5 de Apocalipsis y el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones están siendo guardadas en estas copas de incienso. Y te vas a encontrar con estas copas en algún momento. Y cantaban, dice, ¿qué cosa? Un cántico nuevo. No un cántico renovado, remixado, no, un cántico nuevo. ¿De parte de quién? Del hombre nuevo, de la nueva criatura que somos en Cristo, de aquellos que están bajo el nuevo pacto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo nuevo en Cristo, todo nuevo en Cristo, todo nuevo en Cristo. Una nueva mente podríamos haber agregado, la mente de Cristo. Todos nuestros mecanismos de pensamiento son absolutamente hechos nuevos. Y no siempre tenemos que tomar esos atajos en cuanto nuestro razonamiento nos lleva siempre hacia el mismo punto, que tiene que ver a lo mejor con desmerecernos a nosotros mismos, con hacernos bajar nuestros brazos, con hacernos perder la esperanza y la fe, etcétera, etcétera. Tantas otras cosas, todo es nuevo. Una existencia libre, sin ataduras. ¡Qué bendición! Todo nuevo. Todo nuevo. Que sea motivo de gratitud, de gloria al Señor, motivo para gozarnos en Cristo, todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Recordad que la palabra dice que Él ha comenzado esta obra en nuestra vida, pero aún no lo ha terminado, pero va a ser fiel en completarla. Pero yo quiero que vos y yo entonces vivas en esta novedad. Tenés que aprenderlo, decirte a vos mismo, creerlo y vivirlo. Sos una nueva persona. Ya no sos aquel de antes, no. Sos una nueva persona en Cristo, tenés una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Tenés un nuevo mandamiento para llevar a cabo. Tenés un nuevo cántico para llevar a Dios. Te esperan un cielo nuevo y una tierra nueva. Has nacido de nuevo. Estás bajo este nuevo pacto. Estás en comunión con Dios. Alabemos su nombre de manera permanente por lo que Él ha hecho. Todo nuevo en Cristo. En un par de domingos entonces compartimos la segunda parte, una aplicación todavía mucho más práctica, ya conforme este fundamento que hemos podido sacar de la palabra de Dios. Pero viví esta novedad de vida que Dios ya te ha regalado. Que Él sea glorificado entonces en cada uno de nosotros durante esta semana, y te bendiga para que lo disfrutes muy, muy plenamente. Amén.